Anabacoa, Anabacoa, coa acá. Anabacoa, coa, coa. Anabacoa, coa, coa. Anabacoa, mira muchacho, como te dicen Anabacoa. Arroz con picadillo, yuca. Arroz con picadillo, yuca. Arroz con picadillo, yuca. Yuca, yuca, yuca. Yuca, yuca, yuca. Sal de la cueva, guagua. Sal de la cueva, guagua. Guagua, guagua, guagua. Guagua, guagua, guagua. Viva, viva, viva, vivo. Viva, viva, viva, vivo. Viva, viva, viva, vivo. Vivo, vivo, vivo. Vivo, vivo, viva. Anabacoa, Anabacoa, coa, coa. Anabacoa, coa, coa. Yo conocí un gran perrito que vivía en Guanabacoa. Anabacoa, coa, coa. Anabacoa, coa, coa. Ay, Anabacoa, Anabacoa, Anabacoa, Anabacoa. Paquiquincongo, paquiquincongo. Paquiquincongo, paquiquincongo. Paquiquincongo, paquiquincongo. Paquiquincongo, paquiquincongo. Pica, paco, pico, paco, pico. Yo tengo hambre. Picadillo dice, papa con papa, paqui con con papa con papa, paqui con con paqui con papa, paqui con con paqui con papa. Tú me dijiste a mí que no te gustaba el mambo y sin embargo te vi bailando aquello que dice así. Thank you. mamboleta, mamboleta, mamboleta, mamboleta, mamboleta. Ay, cara de chancleta. Ensalada de mambo, ensalada de mambo, ensalada de mambo, ensalada de mambo, ensalada de mambo, cosita buena, ensalada de mambo. Ay, me gusta la ensalada, ensalada de mambo, ensalada de mambo, como dice Nene, ensalada de mambo. Ay, cosita rica, ensalada.